Por tu amor estoy esperando, mi divina golondrina, déjala de seguir volando, que contigo fue mi vida. Verano tu amor me diste, fueron días de alegría, pero nunca jamás volviste, mi divina golondrina. El día que tú regreses, me sentiré muy feliz, y formaremos el nido que un día te prometí. Tú me darás tu cariño, yo te daré mi calor, y para siempre juntitos viviremos los dos. Vaya, vaya, cosa buena. Tu amor estoy esperando, mi divina golondrina, déjala de seguir volando, que contigo fue mi vida. En verano tu amor me diste, fueron días de alegría, pero nunca jamás volviste, mi divina golondrina. El día que tú regreses, me sentiré muy feliz, y formaremos el nido que un día te prometí. Tú me darás tu cariño, yo te daré mi calor, y para siempre juntos viviremos los dos.